A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Ese año 2021 es el año de Astor Piazzolla, celebrando el centenario del natalicio del gran bandoneonista y compositor argentino, nacido en la ciudad de Mar del Plata un día 11 de marzo de 1921. En diferentes países se están dando recitales con la obra del gran músico que llevó el tango a principales orquestas del mundo, y siguen apareciendo músicos motivados por su obra, y a partir de este se van a la búsqueda de directores de tango de otras épocas. Una vez más digo que cuánto bien le hizo Piazzolla al tango, rompiendo aquel mito de los tradicionalistas que nombraban a Piazzolla como el asesino del tango. Neotango, uno o dos domingos al mes, irá mostrando las diferentes etapas de sus orquestas y obras, a partir de ir mostrando, como ya lo hicimos hace 20 años, a los herederos musicales que día a día surgen apareciendo en el tango. Hace algunos domingos atrás dijimos y dimos a conocer grabaciones de su orquesta luego de su retorno a Buenos Aires de presentar su octeto y su deseo de volver a Estados Unidos. Buenos Aires aún no está preparado para entender sus obras. Para 1958 Astor vuelve a Estados Unidos con su familia. De esta segunda etapa en Estados Unidos, escucharemos a Piazzolla, acompañado en este país del norte al actor y cantante argentino Fernando Lamas, en el tango de Juan de Dios Filiberto y Silva Valdés, Clavel del Aire. Así era ella igual que la flor, prendida en mi corazón. Oh, cuánto lloré porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo, y presa del dolor los años viví, igual que un ombú en esta región, y mi ramazón secando se iba, y cuando una tarde mi sombra buscó, un ave cantó en mi ramazón, y el árbol sin flores tuvo su flor. When closely pressed to my heart, she tried to depart and brought me despair. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Como el clavel del aire, así era ella igual que la flor. Recordemos que Lamas fue un actor argentino y cantante que llegó a Hollywood a probar fortuna en el cine, apareciendo en películas de segundo nivel y musicales. También lo hicieron desde Italia las hermanas Di Mara Sister, que pretendían ser como las famosas Andrew Sister, sin mayor fortuna naturalmente. Ellas recurrieron a Astor Piazzolla para que también les hiciera los arreglos y acompañamientos para un disco. De una pista de dicho disco de estas hermanas desde Estados Unidos, este tango europeo de Aldo Botero, Tango de la Rosa. En estos 22 años que han pasado desde la niñez de Astor Piazzolla, que dejó en 1936 con 16 años, hasta el retorno ahora en 1958, Piazzolla ya es un hombre casado y con dos hijos. Estados Unidos es ahora una ciudad distinta, renovada, que viene saliendo de una cruel Segunda Guerra Mundial y que busca un desarrollo. Todo es un mundo diferente al que dejó antes. Otra grabación de Piazzolla con orquesta de músicos norteamericanos que deja en este periodo. Un especial arreglo para el tango de Edgardo Donato y Carlos Lenzi, A Media Luz. Thank you. Astor vive con su primera esposa, Dede Gulf, y sus hijos Diana y Daniel en un pequeño departamento de la calle 92 de New York. Todos estos trabajos esporádicos apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Ha pasado a dejar la música y entrar a trabajar en un banco, donde requieren un traductor y que sepa inglés, italiano, español y francés. Astor cumple con todos aquellos requisitos, pero el día que tiene que presentarse a dicho banco, Astor decide desechar esta idea. No puede tirar todos los años de estudio y sus trabajos en el tango. Entonces decide formar su quinteto JT, Jazz Tango, con músicos norteamericanos. Del disco Una Tarde en Buenos Aires, con dichos conjuntos en Estados Unidos, un tango tradicional para ver el resultado, de Ángel Villoldo, El Choclo. O probar también con Juan de Dios Filiberto, pero más que nada con Juan Carlos Cobian, que vivió también largo tiempo en los Estados Unidos y puede quedar algún buen recuerdo de este gran pianista. De él, Nieblas del Riachuelo con JT Quinteto. Shipwreck person. Tan solo medianos acogidas tiene este quinteto en Estados Unidos. Está embelesado con las grandes orquestas de jazz, los cantantes como Sinatra, Dean Martin y otros copan el mercado discográfico, mientras en las tabernas de los clubes de jazz, que huele al tabaco rubio y whisky, dejan su alma y su vida los grandes como Miles Davis, Coltrane, Parker y otros. En esta disyuntiva está Piazzolla cuando, estando en gira en Puerto Rico con su quinteto JT, le llega la triste noticia de la muerte de su padre, Nonino, en Buenos Aires. Debe regresar urgente a Buenos Aires. Esta aventura norteamericana debe terminar aquí. Quinteto JT, de Gardel y Lepera, sus ojos se cerraron. Junto a su equipaje, lleva las partituras de su obra cumbre, Adiós Nonino, que ha escrito encerrado en su pieza de la calle 92. A esta altura ya le dice adiós a esta aventura en Estados Unidos. Domingo por medio iremos relatando sus diferentes etapas en la vida de Astor Piazzolla, al celebrarse este año el centenario de su natalicio. Agradecemos su sintonía a este programa, invitándolos a encontrarnos en un nuevo Neotango, el domingo venidero, si Dios quiere. Tengan todos muy buenas tardes.